lluvia y la tormenta, rey sideral. Wow, he visto tu negra silueta, mensajero de lo celestial. Por grietas de cavernas volcánicas, limpia la muerte tu marcha aerodinámica. Tú eres la más grandiosa de las aves, hermano cóndor, tú unificarás los Andes. Desde las nubes te vigila, con luz de fuego en sus pupilas. Si tú lo llegas a ver, te cambiará defectos por virtudes y te llevará junto a él. Quiero unirme con el cosmos y con mi cóndor pasarte a buscar. Desde la altura no hay fronteras. Como una luz en mis noches, me da esperanza verte volar. Tótem divino entre dioses, si tú no estás, ¿quién nos va a guiar? Mitad águila, mitad león, cruz que cuida desde el cielo a toda región. Encarnas razón, saber y bondad, eres la imagen viva de nuestra libertad. Desde las nubes te vigila, con luz de fuego en sus pupilas. Si tú lo llegas a ver, te cambiará defectos por virtudes y te llevará junto a él. Quiero unirme con el cosmos y con mi cóndor pasarte a buscar. Desde la altura no hay fronteras que puedan separar. De las nubes nos vigila, cada vez con menos compañía. Si llega a desaparecer, el cielo caerá en llanto si no parará jamás de llover. Quiero unirme con el cosmos y con mi cóndor pasarte a buscar. Desde la altura las fronteras sobre la tierra parecen terminar.